Destripando. El podcast sobre superhéroes. Uf, you're gorgeous. Fierce and strong. Ciencia ficción y fantasía. Chewie, we're home. Políticamente incorrecto. Oh, I've missed you, Boy Wonder. Al único programa políticamente incorrecto en el cual estamos teniendo precisamente un cambio de alineación, por lo cual no se preocupen si todas las presentaciones están cambiando el orden, pero no se preocupen, ya que para que tengan la costumbre de este programa, costumbres que no se pueden perder, tenemos aquí presentando a mi diestra precisamente al que está, al personaje de moda de novedad, el buen Wookie. Ahí está, también con el buen timing, como siempre, mejorando o empeorando, no sabemos, pero siempre con timing. Y del otro lado tenemos al siempre preciso, al siempre erizo, al siempre tarzanesco, el buen Zico. Cálmate con lo de erizo, güey. Saludos a todos mis carnalitos y pues mándale un saludo al Nightboy que ya se jubiló. Exactamente, finalmente llegó a su etapa de jubilación. Y pues cuando no está el psiquiatra, los locos se ponen a hacer aquí el desmadre. Y por eso tenemos este programa, yo soy DC. Y tenemos un programa variadito, el cual llega a todos ustedes gracias precisamente a la colaboración que tenemos de nuestros Patreons, los miembros de nuestra armada, porque nosotros no tenemos escucha, tenemos una armada y esta está compuesta por... El Mayor Espíritu Juan, Mayora Velasco Alejandra, Mayor Díaz Rodrigo, Capitán Rosas Federico, Sargenta Ramos Carolina, Sargento Rosales Jaime, Sargento López Jorge, Sargento Nieto Mauricio. Un agradecimiento a todos ustedes, ya que ellos, gracias a ellos es que ustedes tienen este programa, así como distintos extras, como uno que grabamos previamente, carnalito. ¿Y de qué se trataba el que grabamos, Zico, que solo para los altos rangos? Sí, fíjate que estamos dilucidando qué, pero decidimos ahorita el tema que vamos a tocar al principio, que va a ser algo muy interesante que puede influir en muchas cosas, pero de lo que hablamos realmente son de contagios, o sea, de enfermedades que se esparcen vía virus, bacterias o género de zombies, vampiros, hombres lobo y sagas colaterales que ha habido en todos los cómics, ¿no? Y fíjate, ahorita que dijiste una saga que se nos olvidó mencionar, pero bueno, esa lo mencionamos aquí, no es todo. Precisamente en Multiversity, porque todos se infectaban por un cómic, güey. El cómic de Ultra. Ah. Sí, es cierto. Tienes toda la razón. Es la analogía al género. Sin que tenga que ver realmente, ¿no? Con eso. Exactamente. Pero bueno, de ahí tienen el cuarto bloque o el bloque cero, no sé cómo llamarlo, lo cual es destinado para los altos rangos de nuestro Patreon. Bloque premium. Exactamente, el bloque de lujo. Este no aumenta de precio como la gasolina. Bueno, sí, pagan por él, pero es un pequeño extra que ofrecemos. Es otro boleto, ¿eh? Es otro boleto, no les des ideas. Exactamente. Y bueno, también tenemos otro de los desafíos porque nos preocupa su salud o nos viene valiendo madre. Y también a los que participamos nos viene valiendo madre, como ahorita el que pegó de gritos, pero de alegría. Lleva el último lugar. Exactamente. Spoiler. Y tenemos las alineaciones que, maldito Wookie, ya déjate rebasar, que no he corrido y no puedo. Pero ¿cómo van los lugares? Como bien dices, en el último va nuestro carnalito Zico. En onceavo va Federico Rosas con 2810. En el décimo va Juan Antonio Huerta con 3,774. En el noveno va Nightboy con 6,941. Oye, ya lo rebasaron bastante, ¿no? No, pero bastante. Yo creo que está casi todo el mundo. Tú, carnalito, ya lo podrías rebasar. Ya está, tiro de piedra para ti. Jorge Enrique López va en octavo lugar con 7,591. El Chicken Master va en séptimo con 9,253. En sexto lugar va Carito Ramos con 9,968. ¿Ya volvió a correr Carito? Todavía no. No, todavía sigue en pausa, pero ni con pausa la alcanzan, ¿eh? Para que vean qué buen ritmo llevaba. En quinto lugar va Ruido con 24,315. Sí, ya te regresaste, sí. Devuélvele las calorías. No, pero perdón. Gerardo de la Cruz va en cuarto lugar con 26,911. Muy bien. En tercero va Amra, que a ver si ya se vuelve Patreon, con 35,036. En segundo lugar va Dan con 35,940. Y en primer lugar Sigo con 36,629. Van pegaditos, ¿eh? Los tres primeros lugares ahí sí se andan dando entre ellos. Competencia, no, nada más. O sea, no, tampoco no. Eso es en otros programas y por eso se paga. No, no es cierto. Bueno, ahí tienen precisamente que ustedes pueden participar en este desafío para el Burn It Soldier, para que quemen calorías. Terminamos en diciembre y lo más seguro es que hagamos también una carrera para que puedan acompañarnos. Ahí tenemos el reto y el desafío. En otras ocasiones nos han acompañado camaradas como el buen Jorge, como el buen Amra, que también ahí está fiel, aunque no sea Patreon todavía. Pero ustedes también pueden acompañarnos y pues tenemos una sana competencia llena de bullying. Tal vez por eso es más sana. Pero bueno, pasamos a lo que son las noticias de la semana y también estaremos atendiendo tal vez algunas de las solicitudes de nuestros Patreons sobre algunos temas que querían que tocáramos. Y arrancamos con una de las noticias que yo creo que a nivel negocios, a nivel espectáculos, no era ninguna sorpresa, pero sin embargo era algo que, pues qué bueno que ya se confirmó. Qué bueno para la persona que le dieron como que un ascenso y falta ver cómo se reestructura porque le dieron las llaves del reino. Concretamente, ¿de quién estamos hablando, carnalito? De Kevin Feige. Uh-huh. Tal cual, se convierte en el nuevo mandamás. ¿Cómo es su título? No me acuerdo, pero es el que traía Quesada a nivel cómics. Pero realmente él es de todo Marvel. O sea, en pocas palabras, es el santo patrono del cine, de la televisión y de los cuentitos. ¿Es el puesto que tenía Jeff Jones en DC? No. No, no, no, no, no. Él era el jefe. Digo, en películas. No, jamás, no, Jones, cierto, jamás cierto, Jones llegó. En películas no llegó. No, Jones lo que aspiraba era a un puesto similar. Era ese. A este puesto, efectivamente, que es a lo que perfilaba, pero que no concretó. Quesada se quedó, pero se quedó nada más hasta televisión, más o menos. Televisión y streaming. Streaming y cómics. Indirectamente seguía siendo el patrono. Lo habían abierto hace poco porque el nuevo quedó, me parece que era Alan Fine, ¿no? Creo que sí. Alan Fine, sí. Sí, es que también es de los productores de las películas. Ajá, que eran cuatro. Acuérdate que era el famoso Cuarteto de la Muerte, en el cual Bendis fue removido porque lo tomaron como un backstabbing. Yo siempre lo diré que fue un backstabbing lo que les hizo con su serie en Powers, que se lo lleva a PlayStation. No era en Xbox, creo, ¿no? No, en PlayStation. Okay. Que aparte fue un error porque esa plataforma nació muerta, casi casi. Es correcto, nació muerta. Ni que fuera Blim. No, Blim tiene más audiencia que ellos. Y desde ese momento me acuerdo perfectamente, lo removieron de todos los créditos. Uh-huh. Y volvieron tres y después había otro productor externo que no lo conocían, que se integró. No me acuerdo la verdad el nombre porque no es Esposito, alguien. Esposito, ¿no? Mike Esposito. Uh-huh. ¿Esposito de Esposito? No sé, el Esposito de era el de Warner, que por eso le daban películas. Era el Esposito de la señora Snyder. Exactamente. Pero aquí tenemos un aspecto muy interesante porque se mueven mucho las cosas. Y bueno, Kevin Feige o como se pronuncie, yo creo que nadie puede discutir, o si discuten es como nosotros nada más para hacer conversación, sí. El hecho de que ha tenido un gran éxito en todo el manejo de franquicias. O sea, no es un rey Midas, él tampoco es de... Sí es de los que empezaron, pero no con tanta prominencia como precisamente el director de Iron Man, que ahorita es una de las piezas clave de Disney, pero que sin embargo pues se ganó ese puesto con muchísima responsabilidad al estar básicamente a cargo de todo Marvel, sin contar editorial. Y ahí teníamos a alguien con quien tuvo conflictos, que es Perlmutter. Y precisamente, ¿qué pasa con él? Y es que está muy interesante todo este aspecto. Kevin Feige, tal cual. O Fiji, no sé. Kevin. Creo que es Fiji como tal. Pero bueno, el señor Fiji, el señor Kevin. El Kevin. Brian. Exactamente. Que su puesto es Marvel Chief Creative Officer como tal. Se vuelve el mandamás. Aquí hay dos cosas que están muy interesantes. Una, sabemos que hay una figura predominante que ha impedido y ha obstruido también la industria de los juguetes y también de varias de las producciones de Marvel. ¿Ah, no, ese era el primero, ese había Arad, pero el otro es Ike Perlmutter. Ah. Ike Perlmutter siempre ha sido una figura claro oscura que también fue un éxito, ¿no? ¿Ike era el que tenía Toys R Us? No, ese era Abby Arad. No. Abby Arad era el productor. Que no, ese era de televisión. Ajá. No, pero él surgió de las figuras de acción y tarjetas. Saban, ¿no? Saban Entertainment. Saban es el de la televisión. No. Junto con Power Rangers también era Saban. Exactamente. Y no era dueño de juguetería, era dueño de los que hacen los juguetes, de Toy Biz. Toy Biz, exactamente. Gracias, carnalito. Sí. Mis figuras de los X-Men de los 90. Efectivamente. Sí. Entonces, esta Magneto persona... Magneto Ha sido muy cuestionada en aspectos. Él frenó, y se tiene entendido, por ejemplo, la aparición de Black Panther durante años, que lo querían lanzar y decía, es el famoso objeto oscuro de Marvel dentro de la diversidad, como lo fue en su momento Estamos hablando de la gente de Fox, de esas filtraciones, de que las películas de mujeres nunca iban a tener éxito, las películas de afroamericanos jamás iban a tener este éxito. Kevin Feige, él sí era el estereotipo, o es el estereotipo del blanco de derecha extremo. Bueno, y recordemos que él precisamente, su nombre se ha mencionado mucho porque es de los grandes apoyos de Trump, concretamente. Es correcto, de hecho es alguien que ha censurado los cómics para que le bajen de tono, porque los cómics en tradición siempre protestan contra el régimen y sacan aspectos en contra. Yo creo que ahí se infló un poco porque, o sea, que se mencionen figuras políticas no significa que sea, que haya alguna crítica. Muchos mencionaban, de hecho hay un texto buenísimo por el gran escritor que publicó hace poco en Par de Guardian, una carta muy buena hablando de la referencia, Spiegelman, de la referencia precisamente de los cómics como cuestión política, y cita el Capitán América golpeando a Hitler. Pero es un poco absurdo porque es como quienes se quejan de los que se quejan que no hay libertad de expresión y dicen, ¿cómo que no hay libertad de expresión? Tienes a Taika Waititi haciendo la de Hitler. No jueguen, o sea, cualquier persona burlándose de Hitler es el villano fácil, el que no se puede defender, el que no se puede quejar, y es como decir que Satán es malo. O sea, no estás haciendo parodia, no estás haciendo burla, no estás haciendo crítica, sino que estás agarrando un blanco fácil para criticar. Entonces es como que un planteamiento muy distinto. Pero regresando al tema antes de que me vaya a hablar de Taika Waititi. Sí, no, pero efectivamente, Iker Mulder es una figura poco conocida dentro del medio. O sea, la verdad es alguien la última que cuida... Foto, la última foto pública que tiene de él es como de los 90, ¿no? Está cañón, o sea, eso es un tal cual. O sea, cuando pones ahí, ponen la foto de una sombra, porque es alguien... Se me hace que Hydra. Es este... Hydra, efectivamente. Yo me iba a ir más al personaje este que es como tipo Malice, que el que encarna a Sue Richards y todo, que es es el alma de Hitler, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llama? Ay, no me acuerdo. Sí me acuerdo. Pero de la sí, imagen, ¿no? Pero... Que toma la posesión y todo. Hate Monger. Efectivamente, el Hate Monger. Y su psicoman. Pues tal cual, ¿no? O sea, ese aspecto de Hate Monger que existe todavía, ese aspecto de ultraderecha de Marvel, en el cual es reticente, pero es alguien que tiene 75 años, en el cual con el ascenso de Kevin Feige, de cierta manera... Lo van a abrir, así de sencillo. Ya está en edad, ya sabemos que tiene un pleito casado. Y se acuerdan muy bien por qué le dieron independencia en un principio y por qué agarró más poder Kevin Feige. Básicamente, precisamente por conflictos, pero él solo le respondía directamente al CEO de Warner, a Bob Iger, al CEO de Warner, para que no tuviera que decir Disney, nada de Disney, perdón. De todo mundo, básicamente, sí, ¿no? Pero efectivamente lo que dices, pero Bob Iger le dio la independencia, si no recuerdo mal, como hace 2-3 años, no más. Que dijeron, fue es independiente. Avengers 2. Es correcto. La era de Ultron. Y ojo, porque también se mencionaba precisamente que lo que era de Ultron o el fin de semana de Ultron, concretamente no tuvo tanto éxito, no rompió los récords de taquilla que todo esperaba. Ahí se deshace el comité que tenían originalmente, en el cual participaban varias de las personas que mencionamos ahorita. Es donde precisamente empieza a ganar más poder. Lo agarran y lo mandan a TV. Curiosamente, en TV hay un conflicto también que hay que platicar. En TV se había nombrado previamente a Jeff Loeb como cabeza, pero Jeff Loeb, de cierta manera, se quedó con todo lo que era más CBS. Curiosamente, Loeb, estuve leyendo, es alguien que no quieren mucho en el medio, ¿eh? Parece que también es medio derechoso, es tiene broncas por ahí y por eso también se le reconoce como gente de Ike Perlmutter. Entonces, sí, porque también en las series de Netflix él estaba... Él aparecía en un principio. Él y Quesada eran como parte del equipo. No, Loeb aparecía. Después desapareció Loeb y se queda solo los dos productores, que son Quesada, Fine, y el otro. Pero también tiene que ver con el hecho de que Loeb estaba más metido. No era CBS, también era NBC. Porque recordemos NBC. Que él es el productor concretamente de Heroes y de distintos proyectos más enfocados. Ahora sí que para él era más la televisión. Y en sus ratos libres, pues sí hacía cómics. Recordemos que tiene un rato totote sin hacer historias muy celebradas. Su serie de colores, por ejemplo. Serie de colores. Que no terminó la de Spider-Man. No, claro que sí, carnalito. La que no era del Capitán. También la terminó ya. White, sí. Sí. Salió a cuentagota como 10 años después, pero ya terminó. O sea que algún día podré tener mi All-Star Batman and Robin finalmente. No. Porque esa... ¿Sí le escribe lo F? No, no, no, nada que ver. Pero pensando en series que se han atrasado muchísimo, pero se completaron. The Target. Hush 2 es la que a lo mejor algún día llegue. Fíjate que aquí hay una cuestión que ver, ¿no? En el momento que sube el poder Kevin Feige, van a venir movimientos. Eso es un hecho. Uh-huh. Y vamos a ver qué pasa. Porque mira, se mencionan muchos rumores. Ahorita la rumorología. Y ahorita vamos a ver las implicaciones. Porque todo esto, vamos a ver a qué va. Porque tiene aspectos positivos y negativos que puede traer Feige tal cual con su llegada al poder. Hay que ver qué movimientos puede haber. Primero, en los cómics se ha hablado, llegó no hace mucho al poder este cuate que... ¿Cebulski, no? Sibi Cebulski, que es el escritor con seudónimo japonés. Que me encanta no porque era como Akira Yamazaki, una madre así, ¿no? Que eran dos nombres súper famosísimos. Ajá, efectiva, Yoshit. No. Era como Akira Yoshida, exacto, una cosa así, pero bueno, ya. Y que todo el mundo y todas las izquierdosas se le echaron en contra porque le estaba robando... Apropiación cultural. Exactamente. Curiosamente, el cuate se fue a vivir años allá y él, por su buena chamba que hizo, distribuyendo y abriendo mercado, porque esa era su chamba, y él siempre ha sido un reconocidísimo cazatalentos. Esa es la principal habilidad de él, que probablemente... Sería mejor que volviera al puesto que tenía antes y no como editor, quién sabe. No pero, pero, por ejemplo, ¿a quién pondrías como editor por parte de Marvel? ¿Quién está bien posicionado? Puta, ahorita no sé, güey. O sea, es algo muy interesante. Porque Cebulski se identifica con Ike Perlmutter también. Mm. Curiosamente, él sí se sabe que tiene buena relación también con Kevin Feige. Es alguien que puede batear para ambos lados. O sea que pudiera es que ser... Bien que mal, es de línea de Quesada. Mm-hmm. Que Quesada viene con Perlmutter. Ese es el tema. Quesada yo creo que sí ya lo van a descansar. Hizo de más. La verdad Quesada fue un exitazo para Marvel en toda la ampliación. No sé si le vayan a dar premio vitalicio o ya lo vayan a cortar porque no sé cómo se lleve con Feige. Ahí es un tema muy interesante. ¿Sabes quién nos podría decir algo de eso? Después Humberto. Humberto sabe perfectamente cómo se mueven esas cosas. Pero bueno, es muy interesante porque aquí va a haber muchos movimientos. A la llegada de este personaje, que lo ha hecho bien, las ventas desde que llegó Elia, está estableciendo lo que está trayendo. Estamos hablando de Cebulski. De Cebulski han aumentado y han mejorado en Marvel. No a la proporción que quieren, y probablemente vamos a ver si es lo que quieren que traiga. Ojo, si quieren que traiga, tiene que tener dos aspectos. Perdón que esté divagando, pero... Oh, sorpresa, nadie lo vio venir. Nadie lo vio venir, pero mira, hay dos aspectos. Ponen a Kevin Feige por dos motivos. Uno, el que los ñoños están rebosantes, que dicen que va a meter la mano, va a acabar la industria, que al contrario, que lo va a impulsar a nuevas alturas. Igual, y le vale madre a Marvel los cómics. ¿Por qué? Porque es el nicho más pequeño, es por el que menos se va a preocupar Kevin Feige, porque es la que menos le produce varo. Así de sencillo. Y el motivo de darle el poder, esto es para mover a Ike Perlmutter. Se acabó, no tiene otro motivo. Y yo creo que puede ser este el puesto que le da. Igual, lo que estoy diciendo es que le vale madre los cómics y no se mete en ellos. O da una línea nada más de hagan esto y va a dejar a alguien que sepa su chamba. No sé. Curiosamente, yo creo que hay un combo ganador. Esta semana salió, y la pueden encontrar en Churros y Palomitas, desde luego, en el fanpage, la lista de las 100 personas más poderosas en Hollywood. Y curiosamente, Kevin Feige es alguien que creo que tiene 43 años, 42 años, algo por el estilo. Y está en el top 50. Él está súper posicionado. Obviamente, con este puesto, pues está más que bien parado. Recordemos que va a estar hasta produciendo películas de Star Wars. Pero también la cuestión, se nota una ligera pausa por el parte de desarrollo de cintas de Marvel. Por dos cuestiones. Igual yo creo que eso ya también lo venían calculando, sorpresa, en el sentido de que vamos a descansar, tenemos algo perfectamente establecido. Si tenemos un año o dos años en los cuales no tengas cuatro películas de Marvel al año, o tres películas, que es lo que se estaba manejando. Los dos años que viene, ¿verdad? Porque esas sí van bien empezadas, ¿no? Ya bajaron. Más Disney Plus que películas. Exactamente. Ahorita Disney es lo que está, porque ese es el enfoque concretamente que tienen. Entonces, la plataforma. Es que ahí está en la mano de Feige, ya. Lo de Disney Plus. Y televisión precisamente ahora sí ya no es nada de que tenemos reinos divididos. Ay, cabrón, sino que están unificando. Sí, inútil, tiene un año más que yo nada más. Para, y querías tiene 45 años. Ahí está, por morbo, te picó el orgullo, ¿verdad? No manches, Y yo viviendo de sus Patreons. ¡Vale, madre! No se preocupe. Marvel muchas no nos quiere comprar. Pero bueno, pero también, ganitas. Exacto. Pero también hay otra cuestión. Marvel, efectivamente, los cómics sabemos que van de salida. Es un mercado que está muriendo, aunque se estén haciendo impulsos y cosas muy interesantes. Pero curiosamente, Cebolski, y es lo que tú mencionabas ahorita, es mejor que hasta talentos. Y lo que importa de los cómics es la propiedad intelectual. Sí, cosa que después vas a poder desarrollar por parte de Warner, porque tenemos que darle prioridad a DC, aunque no esté en Hellboy, desde luego. Curiosamente han salido líneas de cómics que van en la nueva estrategia de Marvel, como lo de Hill House. No, de DC. Perdón, de DC, es que es Marvelous su trabajo. Como lo de Hill House, ¿no? Que son concretamente, no le metamos tanto varo, conocemos nuestro público y de ahí puedes sacar. Funcionó muy bien con el Conjuroverso, de que le metes poco varo, sacas muchísimo en comparación. Pasó recientemente con el Joker, que podrán criticarla, podemos seguirla criticando de lo que sea. Que no es el Joker, que si es el Joker, que es el mejor que Taxi Driver. Me vale madre. Ajá. El chiste es que hizo varo. Me encanta porque hay muchos que dicen, es que a mí cuando me dijeron que iba a ser un Joker que no es como el Joker, me interesó. Pero cuando lo fui a ver, vi que no era el Joker y me enojé. Dije, ah, cabrón, te dieron exactamente lo que pedías a gritos. Y ahí andas de imbécil quejándote porque te dieron exactamente lo que suplicaste. Pero bueno, mencionábamos porque es la generación de franquicias, la generación de títulos. Tenemos personajes que van para la serie de televisión como Miss Marvel, Kamala Khan, que ella sí apela a un público, es para las nuevas generaciones de cómics. Captain Marvel, que es quien originalmente era Miss Marvel, no está apelando para nada a ese público, aunque tenga su película que fue exitosísima, pero es un animal muy distinto a lo que se maneja como propiedad intelectual. O sea, no es una Wonder Woman, aunque tenga mejores resultados, no tiene el mismo nivel de presencia de marca. Sin embargo, Kamala Khan sí tiene mayor nivel de representación y es una fórmula de esas que siempre están chillando de inclusión, pero bien ejecutada, que es la gran diferencia. Vamos a ver cómo funciona en su serie de televisión. Y dentro del nicho, ella sí tuvo buenas ventas. Uh-huh. Eran pocas, pero eran consistentes. Y en digital le fue bien, ¿no? Ella era presente de las que entré, sí, en digital tuvo mejores ventas que en físico. Así es. Ella sí fue un éxito, la verdad, de las minorías, enfocado, o sea, escrito por una minoría. O sea, uh-huh, acuérdense que la escritora es musulmana, es, como tal. Es iraní, creo, ¿no? Bueno, sí. O sea, tiene su burka, tiene todo, ¿no? O sea, es escrito de nicho, para nicho, pero con aspiraciones no de gueto. Eso es algo muy interesante que saca a Kamala Khan del gueto. Es que es contrario a la serie de Batwoman, donde desde el inicio te están diciendo, hombres blancos ustedes, ¿no? Aquí era esta... Hombres blancos, que son el 90% que ven el target que ven mi canal, no vengan a ver esto. Hombres blancos, gracias, que acusáis a las mujeres sin razón. Y exactamente. Por eso estamos viendo que tuvo, tal cual, los números más bajos de una apertura de serie de el Warner Channel, pero por by far. By far, o sea, es como una tercera parte, ¿no? De lo que se esperaba. Bueno, es casi el 50% de Supergirl cuando viene a Warner, ¿no? En los números que genera cuando estaba en cadena. Sí, no, que eran como 12 mil millones de espectadores y bajó como a 6 mil, ¿no? 12 mil millones, ¿no? No manches. Ay, Dios, imagínate. Ni toda China, güey. Exactamente, perdón, los bots chinos y los clics no cuentan, demonios, me confundí. Con los bots sí llegan, güey. Pero, tienes razón. Pero, curiosamente, vemos todo eso y ahí es donde dices apedreas. Hay algo que, digo, estuvimos discutiendo ahí en el chat, de repente nos ponemos a comadrear. Y dijimos, si quieres, o bueno, lo dije yo, pero fue, si quieres series de Target, acostúmbrate a tener ratings de Target, o sea, de gueto. Si haces series para un gueto, acostúmbrate a que tengas números de gueto, no de grandes masas. Efectivamente. Es que esa era la diferencia con Miss Marvel. Sí tenía mucho de la cultura musulmana y todo esto, pero no era, solo es para mí. Es, vean, conozcan cómo somos, que no todos somos hombres bomba o mujeres bombas. Es que lo hace muy mal con Green Lantern. Exactamente. Que el primer capítulo, ¿te acuerdas? Sí, pero soy bomba. Es el autobomba. Y que curiosamente es reemplazado y de manera más exitosa que por Jessica Cruz. Efectivamente. Ella sí. Que ya la draftearon, ¿no? Parece para la movie, o que se habla, ¿no? De una mujer. Ha habido rumores desde hace como... desde que anunciaron la película. Exacto. Pero bueno, de eso y más les estaremos hablando. Y así como les hablamos de personajes que sí han sobrevivido, nos vamos con el siguiente tema musical y nos vamos como un True Survivor. Hey. Got a permit for those guns? I've got your permit right here. Permit denied. Hmm. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Bienvenidos a este su segundo bloque de su programa favorito, en el cual hablamos de, al parecer ahora, de noticias financieras, ya que durante todo el primer bloque estuvimos reportando, bueno, no es noticia nueva, sobre el ascenso de Fiji y cómo va a tener sus implicaciones en el resto del universo multimedia de Marvel, de Warner, porque eso es su competencia, de Disney, y pues básicamente quiénes podrían subir o bajar en la cadena de suministros y en la cadena alimenticia dentro de esta empresa. Y creo que nos estaba faltando por mencionar algunos aspectos, ¿no, carnalito? Fíjate que, mira, hablando de todo esto, mira, ya tocamos cómics, que yo creo que es el aspecto que menos les vale madre. Sí. Y, ojo, lo más inteligente para los cómics es que siga siendo un laboratorio y traer más talento para producir en cine y en televisión. Sobre todo en televisión, sí, para Disney Plus, ¿no? Mencionábamos el caso de Kamala Khan, que es alguien que no te va a funcionar, pero precisamente esos nichos son números que pueden ser... Fíjate que Kamala Khan y su serie, o la de Hawkeye con Hawkgirl con su hija, ¿sí?, basada en cómics independientes, sería... Ahora puede estar en... Puede que se desaparezca con Thanos. Demonios, sí, es cierto. Pero curiosamente, esos serían como que los referentes más cercanos sobre la creación de personajes de cómics de nicho. Y sería, yo creo que la competencia directa, hablando de nichos, con Batwoman, que mencionamos un poco. Pero bueno, regresemos a lo de Figgy. Efectivamente, pero Figgy, como tal, o Figgy, o ya, el güey este. El Kevin. El Kevin, exactamente. Mejor conocido para nosotros como el Kevin. Fíjate que él te asalta de manera más sutil, carnal. Él sí tiene todo tu dinero y tú hasta lo das gustoso. ¡A huevo! Voy de espaldas a él. Pero bueno, curiosamente es un cuate que te va a garantizar su posición el que tengas un universo compartido. Esto habla. ¿Se acuerdan qué ha pasado y tienen sus grados de verdad dentro de poco? Y hay algo muy interesante. Pero ahí te va. Lo nombran como el mandamás de Marvel en general. El jefe de la oficina creativa, tal cual es su puesto. Exactamente. Lo definiste perfectamente. Pero hace poco se había rumorado que él ya no iba a estar en Spider-Man. Después se menciona que no se había salido, que quién sabe, que esto. Esto garantiza que sí está, por lo menos en las películas que hagan compartidas en el universo Marvel. Es un hecho que va a tener mano todavía. Sabemos que iba y lo habían sugerido como cabeza de los X-Men, en el cual después dijeron, chance no tiene tiempo porque todavía tiene otros proyectos. Y ahora va a tener menos tiempo porque hay otra cuestión. Aquí lo que sería interesante empezar a escarbarle es a quienes ha tenido como segundos y terceros al mando. Porque él es el supervisor y literalmente sí no va tiene a tener tiempo. Exactamente. A él literalmente ya demostró que es alguien capaz de llevar, ya dijimos, hasta 4 películas al año entre proyectos grandes y proyectos pequeños. Ya demostró, no le puedes discutir que te da resultados de taquilla, de presencia de marca, de buenos manejos. Te guste o no, si son películas de entretenimiento, de parque, de diversiones, como bien lo dice Scorsese, y a todos nos gusta ir al parque de diversiones, no estamos diciendo para demeritar, desde luego, pero también la cuestión es, no tiene tiempo para tanto. ¿Quiénes? ¿Tenemos algunos nombres tentativos? O por lo menos tendríamos que manejarlo. Habría que ver, pero es muy importante lo que dices. Los segundos al mando, y a eso voy. O sea, él no va a ser la cabeza de los cómics. Él va a poner a alguien que tenga una visión similar, en la cual muchos están tronando los dedos o se están rasgando las vestiduras porque dice que van a poner lo que está haciendo en el cine al cómic. Yo creo que es lo menos probable que pase. Les explico por qué. Yo creo que... Porque leíste a Hickman y Hickman dijo que eso no lo debemos de hacer, ¿no? Ahorita... No, sería una estupidez. ¿Por qué? Porque si es tu semillero, que estás haciendo para generar arcos para esto, lo más estúpido es poner lo que ya hiciste como canon en esto, porque vas a estancar los cómics. Más bien implementas algunas cosas que ya se ha visto. Oye, fíjate que el diseño de vestuario de el traje del Capitán América me gustó cómo lo mejoraron en las películas. Ah, de repente no lo modificó completamente, pero ya tiene algunos detallitos en los cómics. Yo creo que no se deben de estar tranquilos en ese aspecto. No creo que vayan a ver, por más que hagan a Magneto Negro, a Black Neto, no lo van a ver en los cómics, ojo. Ajá. Yo creo que no va a pasar eso, o sea, la verdad. Y hay cosas muy interesantes, consultores y todo esto. Por ejemplo, Hickman es alguien muy bien posicionado con Hi-Fi, ¿eh? Hasta donde sabemos ahorita, porque recordemos que a Hickman se lo trajeron a Marvel concretamente con un contrato multimedia, o no era únicamente para cómics. A eso iba, carnalito. ¿No estará metido ya en más cosas? Y por eso no nos da nuestro final de Black Manta y Brothers. Podría ser, que curiosamente releí la serie y creo que sí se acaba ahí, carnal. ¿A poco? Sí. Es que no lo he leído, güey, por tu culpa. Como dije, sí, en el número 8 creo que ahí termina. Oye, pero ahorita se me acaba de prender un foco curiosamente, porque también se anunció, esto ya es noticia vieja, pero para mencionarlo, que va a aparecer precisamente el actor Robert Downey Jr. en la película de Black Widow, porque es una película que ocurre en el pasado. Y sin embargo, tiene que vender, güey. Exactamente. Él siempre, película donde él lo incluyes, le aumentas casi como 170 millones de dólares en taquilla. Pero hay una cuestión, se viene en los cómics, ya tenemos el road para Iron Man 2020, y ahí tienes la pauta para el recast con el Arno Stark, tal vez para un Iron Man 2020, no de antihéroe, pero pues, si quisieras retomar al personaje no solo en flashbacks con el mismo actor, pues tienes la pauta para darle el cambio, ¿eh? Es muy interesante, ¿no? Ahora sabemos muy bien, aquí, si quieres mantener el mismo giro y el mismo sentido de intensidad en las películas y de tu universo compartido, sabes que tienes que generar más porque los actores que estaban como bastión ya caducaron. Excepto uno que es el que, y está súper divertido porque él sí ha tenido una evolución. Exactamente, el brotor, Chris Hemsworth, está súper, súper encantado porque a él sí le supieron resucitar la franquicia en una tercera cinta. Y ves que tiene. Estaba muerta, era la más jodida de las tres. Y se volvió en la que tú definitivamente quieres ver una secuela. Era así, mira, así de sencillo. El Big Three funcionó. Es la mejor saga, que es la de Captain America, como saga. Uh-huh. La del Varo, que es Iron Man. Y la que no supimos qué hacer con ella. Que después descubrimos qué hacer con ella. Que inclusive nos peleamos con dos directores hasta que encontramos uno. Puta, y sí, es cierto, con los dos quedaron mal. Y ¿verdad? Para todos los que odian el aspecto cómico de Marvel, se van a zurrar el doble, porque Taika Waititi dice que la va a hacer el doble de cagada. La que sigue. O sea que, jódanse. Entonces, y miren, hay algo que siempre les he dicho: aprendan a leer los números de taquilla. Muchos defienden al Snyder Cut y que hubiera vendido el triple. Release Snyder Cut. Exactamente. Que hubiera vendido el triple y la madre. No, señores, señoras. O sea, los números se ven. El desencanto vino en la película anterior. Aunque les duela el cutis. Que curiosamente es la que tiene los mejores números de venta en Blu-ray en la edición extendida. Impresionante. Es casi 80 millones de dólares, me parece. Sí, pero curiosamente no son números que te sirvan como por una versión comercial que aspira a mayores números. Eso iba. Aparte que el costo de comercialización que tuvo fue bestial. Creo que es de lo más grande que se ha invertido en la industria. Tuvo más que Star Wars. Más los reshoots, porque ya ves que mi carnalito no está aquí, pero para que haga acto de presencia, en Vero, la red social de Nightboy y de Snyder, siempre publican cosas. Y curiosamente yo creo que es el Whatever Happened to the Death of Superman Lives. Ese es un documental muy bueno donde hablan de la película de Tim Burton de Superman, y son películas que honestamente es mucho más interesante lo que pudo ser que lo que podríamos ver al final realizado, ¿eh? O sea, qué bueno. Como Don Quijote. Exactamente, bueno, que finalmente salió la de Terry Gilliam y sí está buena, pero se construyó más en el imaginario que en la realidad, ¿no? Exactamente, pero bueno, o sea, vemos ese aspecto, como dices, muy bien. Pero vaya, son cosas que van enfocadas a ese mercado, ¿no? Entonces tienes que ver qué es lo que pasa. No, además para el corte de la Justice League ya han salido, no me acuerdo si dos o tres de efectos especiales, a decir que sí podría armarse, pero los efectos no están. Que costaría como 50 millones de dólares terminar esos efectos. Hagamos un GoFundMe, no hay problema, yo les coopero. Sí, no, aparte 50 millones de dólares extras para que haga su release de Snyder Cut y venda otros 70 millones de dólares en Blu-rays. Que curiosamente, exitazo, ya se ha dado en otras películas. Recordemos el caso de Superman 2, en el cual se hace el Donner Scott, otras ediciones. Pero como 40 años, ¿no? Más o menos, o sea, todavía hay esperanza. Pero también la cuestión es, hay cosas que no se grabaron. Que honestamente es mejor, para que, ¿eh? Porque sí, la vea la otra generación, tú y yo creo que ya no, cabrón. Pero bueno. La veremos allá en el asilo de viejitos, yo carnal. Creo que sí, carnal. Pero mira, lo que iba es que aprendan a leer los números. Ajá. Porque la baja de números vino a raíz de esa película. Hubiera sido Snyder, hubiera sido esto, no hubiera rejuntado más varo. Se acabó. Pero ojo, porque curiosamente. Tenía la baja la franquicia. Curiosamente, tienes un antecedente directo que aquí funcionó no de manera tan positiva. Recordemos que había películas que, en el caso de Iron Man 3, sí, se veía como secuela de Avengers. Y por eso tuvo excelentes números. Es la más exitosa de todas las de Iron Man. Sí, sin embargo, me dio acá. Más de un billón, es la única que veo. Exacto, 1.2, creo, más o menos. Sí, más o menos. Sin embargo, por ejemplo, acá la gente no vio. A mí me gusta la mucho. Que sigue. Es divertida, fuera de que te estés encabronado por el mandarín. O sea, eso sí. Pero si hubiera habido otra entrega, la lectura hubiera sido que hubiera vendido menos que esa. Ajá. Lo más probable es que hubiera pasado eso, a menos de que la ligues como Avengers a huevo 4.5. O también es el otro caso con la cinta más reciente de Spider-Man, que se ve como el epílogo de toda la etapa del universo. En el caso de Justice League, podrías haber especulado, porque se lanzó antes, que fuera Wonder Woman y sus asombrosos amigos, y tristemente, o una de dos, o el público femenino no acarreó gente, o simple y sencillamente ya venías de baja. Yo creo que es lo segundo, pero bueno. Era lo segundo, evidentemente. O sea, el enfoque que le dieron a Batman v Superman, que están felices, la madre hice todo. Release a Snyder Cut. No funcionó. O sea, los números que tuvieron era para que vendiera más con todo el merchandising que se hizo y Batman todo. Batman solo vendía más. Sí, sí, sí, sí. Ese es el problema. Es correcto. Y entonces, eso, por eso se cataloga como un failure, a pesar de que recuperó el costo, sí, y todo. Que económicamente no fue un failure, pero a nivel percepción. Y ojo, porque también eso es muy truculento. Dependiendo a quién leas, puedes interpretar los números de ambas maneras. Otro de los grandes casos es Rotten Tomatoes, que ahora mágicamente, por ejemplo, la película del Joker, críticas que estaban catalogadas como positivas del Joker, pasó el tiempo y mágicamente, sin cambiarle la calificación, ahora son negativas. Porque como todos sabemos, Disney tiene comprados a los críticos de cine para que cambie la percepción mágicamente. Warner, ¿no? Desde luego, no, sí, desde luego. Todos sabemos que así funciona la industria, ¿eh? Sí, pero bueno, es que son grandes pendejadas que les encanta decir, ¿no? Conspiraciencia. Están podridas. Sí, nuevamente. Entonces vemos que hay todo ese tema. Como dice mi carnalito, es muy importante hablar de la gente que va a traer Feige a su cargo, retomando el tema, porque yo creo que debe ser el laboratorio y debes de seguir produciendo cosas interesantes para ver qué haces. No creo que se vayan a decir ni decir, los cómics van a vender nuevamente 500,000 números. No creo que vaya a pasar, a menos de que le dé un enfoque que no estemos viendo y se vaya netamente digital, haga otras cosas o revolucione esto, pero no es que de las tiendas. Ajá, pero no es alguien revolucionario. Yo siempre lo he dicho que el éxito de Feige, como de cierta manera, o de Marvel, o de toda la industria, es que se ha llevado lo que se ha aplicado del cómic a la TV y a esto, la serialización, el universo compartido, todo eso nació del cómic y ha sido éxito allá arriba. Y curiosamente él no atiende, o sea, no descuida a los ñoños, a los fans, pero no es su público principal. O sea, sabe que con que les metas un par de guiños, ay, qué feliz mencionó esto, pero sin embargo, yo voy al público en general, güey. No es como Snyder que dice, es que yo te reproduje la pinche escena exactamente en el panel de... Y Watchmen, su versión de Watchmen sigue siendo la mejor adaptación posible del cine. Hasta que veamos este domingo con Lindelof, a pesar de que está embrujado al parecer, pero luego les platicaremos de eso. Ya le sacó el parche, güey. Es que sí, cualquiera con la salamandra de ese güey, ¿cómo no? No quieres que te llegue el glicón por ahí, ¿verdad? No, un geeko no está cañón. Pero bueno, es muy importante ver eso. Rápidamente, un detalle. Aunque curiosamente ya se deslindaron un poco, tienes de los que podrían estar trabajando ahí, tienes a los Russo. Porque ellos han sido directores, han sido exitosos, básicamente a él le deben dos de las películas más exitosas que se han tenido dentro del universo, obviamente las que rompieron taquillas, las que hasta desbancaron sin ajuste inflacionario a Avatar, pero sin embargo ellos no están tan interesados, obviamente que con billetazos podrían volverlos interesados en que tengan papeles predeterminantes en la siguiente etapa de explotación de Marvel. Es muy interesante lo que dices, o sea, Kevin Feige va a tener esto, yo creo que va a poner una gente capacitada, no sé si vamos a ver a alguien nuevo, insisto, porque sé que tiene buena relación. Tiene que ser alguien calado, así como Fiji estuvo escalando puestos hasta y que ya nadie lo puede discutir. Si yo te digo, ¿sabes qué? De la categoría, ahí te va, para televisión únicamente vamos a tener desarrollo por parte de los hermanos Russo para las series tanto de Hawkeye, que bueno, esa ya está más que avanzada y todo, pero si te digo que es alguien que ya está calado en cine y son productores ejecutivos, ¿tú lo discutirías? No, carnalito, ya eso iba. ¿Qué te parece? Sigo, yo mencionaba que tiene el multiverso, ¿por qué? Porque tiene los X-Men, pero esos siguen siendo Fox, curiosamente. No se ha dicho que se pasen a Marvel. Ojo, todavía, porque también ahí ya se hicieron algunos anuncios, por ejemplo, por la parte de distribución de canales de televisión. Que sí series que van a FX no van a, o a Hulu no están incorporadas precisamente en Disney Plus. Se sigue manejando como el Disney para adultos en cierto sentido, porque saben que son sectores distintos. O sea, no tienes por qué Disneyificar todo tu contenido. Ah, no estén mamando. O sea, no, Deadpool ya dijo, voy a ser rated y se joden. No, pero X-Men sí ya se ha dicho que es parte del MCU. Es correcto. Y con esto es un hecho. Entonces, dejaremos de verlos en Fox, entonces. Es lo que va a pasar. No, no necesariamente. O sea, la cuestión es que van a tener como una línea editorial distinta. Que curiosamente es lo que pasa en los cómics, ¿eh? Estudios distintos, ¿no? Sí. Que Fox iba a seguir siendo Fox con una nueva cabeza. Ajá. Pero debido a Dark Phoenix, los X-Men era, gracias por participar, estos sí se vienen con al MCU como tal. Pero entonces se llevaron también a Fantastic Four, nos hagamos pendejos. Sí, no, y sí, ojo, porque en esta semana surgieron comentarios. Él lo dice en la Comic Con, estamos trabajando, pero sí, todavía no es como para en uno o dos años en los mutantes. Eso sí es interesante que nunca ha dicho X-Men. Él siempre dice los mutantes, trabajamos en los mutantes y en los cuatro fantásticos. El mutante es el que lo trabaja. Curiosamente surgieron nuevos comentarios en una entrevista con Empire Magazine de uno de mis directores favoritos, que curiosamente trabaja para la Fox, trabajó con Fantastic Four, trabajó con X-Men y trabajó concretamente con la franquicia que lo hizo exitosísimo, con Kingsman, Matthew Vaughn, que precisamente él probablemente está, él tiene, no probablemente, él ha estado trabajando activamente en un relaunch de Fantastic Four y precisamente él se busca posicionar. Y la cuestión es que efectivamente, así como Kingsman, y él lo sabe de primera mano porque él es parte de, él trabaja para la Fox, con Marvel Studios, que es su estudio en particular, sabe que se está manejando una línea distintiva, pero él tiene afortunadamente los números de taquilla que respaldan sus proyectos de Kingsman, cosa que no tiene, que no tuvo la película de Fénix a Obscuras, tristemente. Nadie de Fox es apto para eso, se oye gacho. Pero por los resultados no va a ir nadie de Fox. O sea, descartamos a Simon, a Simon Kimber, a descartamos Kimber. A todos. Kimber quiso dos veces su misma película. Sí, y la cagó dos veces. No, de las dos yo creo que es una decente. Oye, nuestros hijos. Es que no los escucho en el programa. No, pero curiosamente. Es que ambas puedes agarrar los cachos malos y queda una muy mala, güey. Bueno, tienes ya dos películas, una buena y una mala, ¿no? Jin Yang. A Harvey Dent le gusta esto. Pero curiosamente, Matthew Vaughn es de los pocos que están, tanto él como el equipo, porque no es nada más Miller que trabajó en la primera de Deadpool, o el director que mató al perrito de John Wick, que hizo la segunda de Deadpool. Son de los que tienen los números suficientes como para sobrevivir. Y son franquicias que, dicho y hecho, se confirman que van a tener secuelas a pesar de haber sido absorbidas por Disney. A ver, al crecer tanto Kevin Feige como tal, tiene que tener a alguien que lo respalde, tiene que tener otros dos o tres Feiges a su cargo. El seleccionarlos es la importancia para que sobreviva el género y no lo canse y él mismo se deprede. Así de sencillo, o sea, no tiene otra explicación. Los rusos, por ejemplo, es una buena opción que pudiera agarrar cierta franquicia. Los rusos han manifestado que les encantaría Fantastic Four también. Mm-hmm. O sea, también se están perreando con Matthew Vaughn. Son alguien que puedes poner. Uy, entre los dos, los rusos están mejor posicionados, híjole. Sí, sí, sí. En ese aspecto sí está cañón, pero quién sabe, porque también los mutantes son muy appealing. Y tienen universos para repartir, porque alguien se va a quedar con la cabeza. Y esto es muy delicado. No sé si sea la mejor manera que suelte el MCU como tal. Sería un error probablemente. Él debería estar supervisando todavía, porque él tiene la idea de cómo funciona el MCU, lo que se ha producido. Como dijo, que supervisando lo va a seguir haciendo, ¿eh? O sea, no, la supervisión general sí, pero necesita alguien que haga el develop. Sí. Estás hablando de un develop. Es que esto suena como a los cómics, que tienes el editor de la familia de Batman, el editor de la familia de Superman y todo lo demás. ¿Sabes qué? Vino en un momento oportuno. ¿Por qué? Para que no les pase lo que está haciendo Sony, que no tiene de dónde depredar. Como no, tiene todo el universo de Spider-Man. Tenemos la película de Black Cat and the Silver Sable. Ay, sí, ya rumoraron la de Madame Web. La de Madame Web. Esa. Ah, esa no la escuché. Sí, ¿no? Se había anunciado y todo eso. Los crossovers. Todo el mundo la pedimos, ¿no? Pero a gritos, ¿no? ¿Quién era? La esposa de. La esposa de Stan Lee. Exactamente. Pero interpretada por Margot Robbie, la que fue entrenada por Bruce Lee. Ah, ya, otro tío. Ya te interesó, ¿no? Otro tío meizazo. Un exitazo y nadie. Y dirigida por Tarantino, a ver, ¿qué Oye, tal? Necesitamos decir a alguien para que Nightboy ponga la portada, güey, pero bueno. No, creo que yo voy a diseñar la portada entonces, a ver qué. Hoy le haremos caso finalmente a Carito y pondré a Tom Hiddleston, ya que tuvimos mención de Thor, ¿eh? Ella lo pidió, ¿eh? Ay, bueno, pero hace poquito pudimos a Natalie, ¿no? Bueno, ahorita hablábamos de quiénes podrían estar de cabezas. Obviamente esto falta por definirse, pero es la parte más importante, ya que son quienes van a tener un seguimiento más cercano. Sin embargo, hay una cuestión muy importante. Recordemos que todavía queda una película heredada de la Fox que tuvo reshoots y que no se ha lanzado. New Mutants, que es la fórmula DC. No, sí, tiene fecha de lanzamiento. Uy, como si eso garantizara que se estrene. Pero curiosamente... fecha, ¿no? No, pero curiosamente ha estado en desarrollo continuo y no la han quitado, ¿eh? O sea... ¿No te late que es debute para el MCU en el... No, a mí me late más bien que debute en Hulu. Debute. Porque ahí van las propiedades de Fox. No, ahí te va a quedar pasado, carnalito. También hay que saber leer algo. De ¿me estás diciendo analfabeta? No, algo de las señales que venían antes del nombramiento de Kevin Feige. Se cancelaron las propuestas de las nuevas series que había hecho a Eric Perlmutter, como Ghost Rider, como varias que estaban para Hulu, y les dieron el hacha. Solo sobrevivió una o dos, creo, ¿no? Me parece que nada más el de Son of Stan, o sea, Hellstorm. Y el otro me parece que es... No me acuerdo, pero sí hay otros que le dieron el... Pero seguramente es en las que menos tiene que ver Ike Perlmutter, o le vieron algo de que pues puede servir para un público nicho, ¿no? O para aflojar el servicio. Uh-huh. Puede como ser ese. Algo estilo Lucifer, que es de DC, pero no tiene ninguna conexión real. Ah, ¿cómo no? Si va a salir. Bueno, o al menos eso se especula, ¿eh? Y hablando de especulaciones, los dejamos ahora con un tema musical para que se pongan sabrosos a bailar. Les traemos algo muy fino, les traemos algo de reggaetón, pero reggaetón nórdico, y con eso nos vamos y regresamos. Yeah, you drew my heart and my blood is spilling, babe. Like oil from a platform in the North Sea. You fish me like a whaler in violation of international treaties, babe. DJ Charlie. I'm in an Oslo state of mind, honey. And you burned my soul like the Fent of Church in June 1992, babe. And all I want to tell you is, peace. In the depths of your fjord, when the storm is raging and your body shaking, pull my pole tight and you ain't get no aching. Your breakfast is ready, isn't it good? Can't scream my money, no region word. I'm swimming against the stream, I don't care. I'm from getting there with the summer's there. No, Nicolatino, che Luciferino, mata l'enemigo, pero despacito, vamos a bailar en la playa del mar. Mueve la cintura con mi armadura, Satana me sube la temperatura. Vamos a bailar el maligno ritual. Profanar la tumba, al ritmo de la rumba. Tu felicidad son, no pilla el reggaetón. Esta vida loca, a mirar la voz. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. And now, the Marvel Action Hour. Tony Stark, a man of iron strength, iron determination, and iron courage. Yes, Tony Stark is Iron Man. Plus the astonishment, the action, and the adventure times four, the Fantastic Four. And now, Mr. Marvel himself, Stan Lee. Y estamos de regreso en este tercer bloque del único programa políticamente incorrecto, como debe de ser todos los programas, todos los universos y este estúpido planeta. Efectivamente no está Nightboy y estoy haciendo yo una muy mala imitación de lo que es él, pero no se preocupen, ya que desde luego estamos acompañados por el personaje de moda de novedad y el preciso Zico. Entonces aquí estamos entre los tres. En el primer bloque les estuvimos platicando acerca de las implicaciones que tiene el hecho de que Kevin Feige, o como se pronuncie, tomando más control en el orden de la oficina creativa por parte de Marvel dentro del universo de Disney. En el segundo bloque seguimos hablando exactamente de lo mismo porque hay muchísimo que discutir. Y en el tercero íbamos a decir nada más que nuestro enfoque es que todas las chacaladas que nos aventamos de los directores, ajá, creemos que no van a ser como arquitectos, que es la labor de Feige, porque Feige como tal no es Kevin Feige un director de cine. Exacto, es productor. Y curiosamente estábamos viendo a nivel cómics, tenemos a alguien que tiene mucho una tendencia y es conocido por ser arquitecto, no es el único. Tenemos por ejemplo Jason Aaron, que ha sido el arquitecto amo y señor de Thor en los últimos 10 años, yo creo que en 5 por lo menos. No, más. Más, en 7, ¿no? Aaron tiene como 7 años, 8 años ahí y está terminando su run. Uh-huh. ¿Está terminando su run? Su run, su rado. Como tal. Él empezó en Dark Reign, ¿no? Sí. No. ¿No? No. No. Él empieza con el God Bomb. Ah, ya. Como tal. O sea, o el Dark Reign. Porque en el Dark Reign es cuando Loki es niño, ¿no? No, pero eso no, fue previo. Es Gillen. Ah, sí, exactamente. Que lo hace Journey into the Mystery. Y que curiosamente el título de Loki que salió a la par fue escrito por nuestro amigo el Dr. McNinja. Ya tenemos una entrevista con él en Churros y Palomitas. En la cual. Sí, no, ¿sí es cierto? Y él escribió ese primer volumen de Loki que ahorita. Bueno, no el primer volumen de Loki, pero ese volumen de Loki, el de esa época. No, sí, como tal. O sea, es el primero que era una especie de ongoing. O no era una miniserie. Porque la primera era la de Loki, uh-huh, como tal, que es cuando son los hermanos y todo, y fue dibujada por este dibujante que es Ed Rivik, que es el que es la mancuerna para lanzar el God Bomb, y que siempre hemos dicho Jason Aaron puede ser el mejor run que ha habido desde Walter Simonson probablemente. Y mira que teníamos antes, previo a él teníamos otro que también fue muy bueno, el de Straczynski. Lo supera, la verdad, lo que ha hecho Aaron es muy interesante. Y también hay que darle su mérito también en lo que hace, yo creo que sí, Giffen hace algo muy interesante, porque es el aspecto de modernizar a Loki y lo hace brutalmente, ¿eh? Exacto. Ay, bueno, antes de que se cortara la idea, como es nuestra buena costumbre, alguien que tiene la fama de arquitecto y no es Jason Aaron, que en este caso es Hickman, pero curiosamente él, aunque tiene un acuerdo multimedia del cual no sabemos los detalles, él ya ha trabajado un poco en televisión, pero muy poco. Literalmente ha habido otros de sus compañeros que se lo llevaron. Él escribió creo que un episodio de Da Vinci's Demon, si no me falla la memoria. Brian K. Bone. Brian K. Bone, exacto. Otro que también se va mucho a televisión y ha tenido buenas intervenciones. Que son más cercanos, pero sin embargo Hickman tiene una cuestión que es muy compatible en el manejo que tiene a largo plazo, y fue lo que le alivianó, aunque improvisaron muchísimo, pero improvisaron de buena manera, Kevin Feige, que son arquitectos y que te pueden trazar un camino de aquí a otras 20 películas. Pero bueno, eso es especulación. Desde luego, él, yo creo que no entraría por allá o no entraría de manera tan directa o con tanto control. No sé, pero hay que tomar en cuenta que Kevin Feige, un motel como Feige, se usa mucho de lo que hace en Infinity, ajá, para llevarse a Avengers, a todo y lo que produce para Avengers. Curiosamente, o sea, el Dark Order, el aspecto de la invasión de Thanos, no mete ya los otros celestiales y todo. Y pero su nombre aparece en los agradecimientos. Como de los escritores que siempre ponen de cómics. Mira, y eso te hace cuestionar con este deal que tiene y el relaunch que tuvo como X-Men, si es lo que está haciendo ahorita de X-Men no va a sentar precedentes para la nueva franquicia de X-Men, que no lo dudaría, ¿eh? Pero curiosamente yo muy explotado todo lo demás. Sí, pero curiosamente yo ahí haría otra cuestión. Dejemos descansar un poquito a Marvel. Todo el mundo está cacareando a los X-Men, que también yo los dejaría descansar un rato. Tenemos a los Fantastic Four, escritos por el mismo personaje, los cuales son ya unos personajes establecidos cuando él los toma y que incluso dice, matamos a los Fantastic Four, pero establecemos el Future Foundation. Güey, caga tu mima y Magneto en cine y ya, güey, pago doble, güey. No mames. Así ya, directo, sí, ¿no? Sí, ahí sí. Lord of the Universe, I'm your servant. Tomé My Galactus, no mi Magneto, sí, pero bueno. ¿Dije My Magneto? Sí. También, güey. Abuela. Suena tremendo. Exacto, pero bueno. ¿También era de ellos? Ese sí, no me acuerdo. Sí. No mames, era mejor, hola. También era italiano, ¿no? También es un cover. Sí, es italiano. Son todas las de esa época. De es porque no, y todas las de, las de la época, también las de Luis Miguel, de las más populares, eran adaptaciones de... Las rolas de los 70s italianas eran las que más se cobraron en Acuérdate México. Acuérdate que él también tiene una original, que es la del San Remo, que hace el Ragazzi, pero esa sí la canta él, como tal. Ya. Y las de Luis Miguel eran de Estados Unidos, que es hasta de los Jackson 5. Dios santo, sí. Pues hace sus duetos con esta mujer. China Easton, efectivamente. Pero, y después de volvernos al pasado y exactamente demostrar que es más generación X que millennial, güey. Exactamente, pero bueno, estábamos hablando acerca de cómo podría haber intercambios tal vez de los cómics al cine. Y ahora, pues, ¿por qué no hablamos algo de cuentitos? Una mención nada más que sí quiero hacer. Sí. Juan, que es de nuestros productores o de nuestros altos remandos de nuestra armada, efectivamente nos sugirió que habláramos acerca de X-Men. Lo vamos a hacer, carnalito, nada más aguántanos tantito porque sí queremos hacer, como te lo mencioné en Twitter, un análisis, no nada más decir, ay, me gustó la historia, sino algo en forma, algo como ustedes se merecen. Y también el Wookiee le falta de leer unos números para no spoileárselo porque sí es importante leer los 12 números en dos series, que es una sola, como se había anunciado, para poder comentarla a gusto. Ya salió el primer número de la nueva etapa, que es una secuela directa, o sea, se notaba que literalmente estaba acomodando sus piececitas este Hickman, Que no pasa mucho en el número uno, nada más que dejan la puerta abierta. Entre los cuartos de los tres, güey. Te dije que era, ¿te acuerdas cuando fue la portada? Y les dije, miren, es la familia Somers y el metiche, güey. El vecino que quiere con la vecina. Pero también, si te fijas, los números no son sucesivos ahí. Se nota que Logan cambió de cuarto con Jean. Si te fijas, están el 11, 13 y 12. No son 11, 12 y 13 en la alineación de cuartos. Ese no era una obra de teatro Chespirito, 11 y 12. Es 11 y 12, pero acá había también un 13. Pero la más bueno. divertida de México. Exacto. Pero 13 en México ya se prestaría para el bur. 12 más 1, acuérdate. Pero no son mexicanos, bueno, ya. Efectivamente, pero bueno, no pasó mucho, pero sí es una secuela, como dices. No, y también hay otra cuestión. Se nota que se establecen ya las piezas para este nuevo universo. Efectivamente, hay cuestiones con los personajes que no actúan como son, pero también para el lado de los villanos, que según yo no son tanto villanos, y Hickman es el gran atributo que tuvo acá, fue de olvidémonos de los conflictos de todos, vamos a juntarnos todos contra un mal más grande, y es lo que trata su serie originalmente, de contra a quienes van a combatir, y que no es un mal, sino que es simple y sencillamente el proceso evolutivo. Se eliminó la bronca de la muerte y las resurrecciones, fue de cualquier personaje muerto puede resucitar, excepto alguno que tal vez alguien no quiere, pero también eso ya lo tenemos por parte de los del bando opuesto de los humanos en este primer número. Está bien cañón, ¿eh? O sea, hace interesante a un personaje que tipo Ekus o la madre, porque sí parece un villano mojaja. Ah, y otro detalle, curiosamente, de la serie de Ultimates de Hickman, se trae personajes directamente al universo de los X-Men, ¿eh? Sí, así como tuvimos el Black Swan, aquí tenemos a alguien, podríamos decir que son los Niños de la Noche, que ya está de este lado, pero vienen del universo Ultimate. Pero bueno, ya después lo hablaremos más a detalle. Para satisfacer a nuestro Patreon Juan, que lo pidió. Ajá. Yo creo que vale mucho la pena porque sí va a ser la semilla de todos los cómics que vienen durante un buen rato. Por lo menos 3 años, yo 2 años es seguro, y ya veremos cómo va avanzando. En la línea de la segunda ola de títulos que hay, dice que va a haber uno de Moira. Un cómic escrito por... Y seguramente va a ser... ¿Escrito por Moira? No, escrito por una mujer. Es lo más lógico. Se menciona a Vita Ayala, se menciona a otros dos o tres escritoras que dicen que traen algo por ahí. Alia Williams, ya respóndeme los correos, por favor. Sí, ahorita, déjale, Marco. Por favor. Pero también ahí surgieron en la semana, curiosamente, comentarios, me atrevo a decir estúpidos, en los cuales hablan acerca de la referencia de los X-Men, concretamente, como ya un grupo de supremacistas blancos. Y claro, si vemos el alto consejo, yo creo que hay más mutantes azules que gente de color, ¿eh? Entonces pueden interpretarlo como quieran, no sean estúpidos. Es simple y sencillamente son personajes reconocidos. O sea, ¿se acuerdan cuando surgió el cómic que en vez de X-Men parecía más bien X-Woman? Que fue toda una serie que duraron como un par de años y fue cuando nadie compraba duró menos, fue durante cuando vuelven a lanzar el X-Men 1. Ajá. Con la portada de Paco Medina. Es cierto. Y el de vampiros. Exactamente. Hijo, muy malo, ¿eh? Muy bueno su dibujo, pero la trama era muy mala. Bastardísima. Es de Jubilee vampira, ¿no? Exactamente. Una madre. Y por ahí creo que es del número 7 u 8, es cuando ya se vuelve el equipo de mujeres que realmente nunca vende. Ok. Que era el A-Force, ¿no? ¿Fue antecedente de A-Force? No, fue después. El A-Force fue después, creo, ¿no? No, por eso. No, con antecedente, por eso digo. Ah, perdón, tienes razón. Que A-Force, ¿no? Antes y decente. Y tuvo más éxito A-Force. Y éxito, como dijo muy bien el Buki, vi en un tweet que corrige alguien, dice, la exitosa, ¿cuál exitosa, güey? Duró 5 números, luego 8 y la cancelaron, güey. Y eso que la escribe, ¿te acuerdas quién la escribía? La escritora era Winslow, que es la creadora de Kamala Khan. Ah, ya. Pero también ahí es curioso donde vemos, ¿sabes qué les faltó, carnal? Y yo creo que para que vendieran más, que tuviera portadas de Scott Campbell, que sí son súper sexistas y todo, y son las mismas caras de todos los personajes, pero queramos o no, vende. Ah, no, pues entonces tráete a Mayhew, que es el que te dije que hizo el de Black Label de Marvel. Ah, ya. Y hacía todas las portadas de Emma Frost. Ah, sí, uy, esas sí venden las portadas. ¿Cómo no? En todas las refaccionarias y gasolinerías, ahí estaban las. Ya les cómics, no, pero me encantó cómo se ve ahí los personajes. Mira qué bonito. Pero bueno, ahorita estamos viendo algunos de los números hasta con tarjeta incluida. ¿Qué otras cosas, qué otros lanzamientos tuvimos en esta semana interesantes? Creo que Batman llevas un poco. Nuevamente. Le te encanta ganas, eso, ¿verdad? Echa ganas, pero. Este güey es de. Esta semana sí. Ahora no. Ahora sí, ya mejoró. Es la como, volvió a cagar. Es como las películas de Almodóvar, que yo veo una sí y una no, pero bueno. Es que es como Caracol, avanza y se vuelve a echar para atrás. Es Rayuela, el güey está jugando Rayuela. No sé qué pedo, o sea. Ay, ya te voy a decir, no, porque no. Este sí lo tienes que leer en orden. El güey, estamos hablando de King. Uh-huh. Y concretamente, algo que le mencionaba el Wookiee previo a que grabáramos es que quiero ver su estilo de guión. Me encanta, por ejemplo, cómo guiona sus cómics Tim Seeley. Y pueden buscar sus. Él ha publicado algunos de los templates para que los puedan checar, donde sí te dice en este panel vamos a ver esto, hay que incluir referencias a esto, la página se divide en tantos cuadros, y yo creo que Tom King tiene un detalle muy particular, yo creo que entrega las páginas como si fueran libros de poesía o de prosa, y cómo lo ilustro ahí métate un dibujito, ¿no? Porque sus cómics, los más lentos donde literalmente tienes una splash page o una página, en este caso con Batman y Catwoman, saltando y tienes muchos diálogos que honestamente si los quitas no pasa absolutamente nada, y si quitas el dibujo no pasa absolutamente nada porque son muy introspectivos, aunque curiosamente ya estamos llegando al final, en este último número de Batman, finalmente se explican algunos huecos, como por ejemplo de dónde tienen sus poderes Gotham Girl y Gotham. Ya por fin. Ya finalmente explicaron cuál era el experimento, que aparte es medio chafa porque sí. Es como un ya no sé, ya se me olvidó cómo lo hice y ya mejor que sea veneno, que es la fácil, Venom. Es un Venom supercargado básicamente. No mam. Y también, no, déjate, y quieres algo de no mam, también te revelan que Alfred está vivo, era parte del plan. O sea, truqueó su propia muerte o algo por el estilo, algo que no se ha explicado, pero que según el Batman, todo lo previsto. Por eso les dije, no hace mal. O sea, Alfred no puede estar muerto. Rest my case. O sea, y es imposible. Es como sabíamos que no se iba a casar, sabíamos que no se iba a morir Alfred. Aunque curiosamente regresa un personaje que no se los voy a quemar, que tuve sentimientos encontrados con el regreso de ese personaje, ya que lo habían mandado a descansar de una manera muy bien escrita. Era parte del Belfry. Y acá nuevamente lo mencionan. No me molestó, o sea, creo que la aplicación de él es adecuada, pero. La historia. Ese es el chiste para saber si vale la pena. Es un cameo glorificado porque no sabes qué va a hacer. Es que mira, exactamente eso es lo que te iba. Por eso a mí no me molestó ver a Bucky que regresara, porque le aportó muchísimo. A diferencia de, por ejemplo, qué pasó con Red Hood cuando lo regresaron a huevo. Es correcto, lo regresan a huevo y tanto que ya lo quieren matar hasta en la TV. O sea, ese una pregunta, carnalito. Ahorita que estás mencionando del run de Brubaker, que es precisamente el encargado de construir un personaje bien muerto, de los que está prohibido traerlos, así como el tío Ben y los Wayne, sí. Que ya ya sabemos que los Wayne son las personas más muertas en todos los universos. Pero también, ¿cómo andaba en números? Porque según yo sí tenía muy buenos números de venta el Captain America cuando estaba Brubaker. No era un top 5, no era un top 10, pero según yo sí estaba en el top 20, ¿sí? No, sí era top 10. Lo que hace Brubaker, acuérdate que él... Hace el thriller de espías de entrada, ¿no? Que es lo que le copian los rusos. Deja las pautas para... Y entra en polémica. Exacto. Entra en polémica. Bueno, espérate. Si me recuerdo bien. Entra en polémica porque lo primero que hace en el primer arco es que usa un arma, el Captain America. Mm-hmm. Cosa que era... Acuérdate que era como tocar a Superman y decir, Superman no mata. O sea, güey, te dice... O sea, Batman puede usar pistolas en sus orígenes, pero Superman jamás. Es correcto, pero sí aventaba a los pinches prisioneros. A los que cobraban de más las rentas. Sí, cierto. Cabrón, no mames. Pues si aquí también te van a chingar por facturas, güey. Pues no mames, claro que sí. Él se lo merece. Técnicamente hace lo que hace el padrino en el Padrino 2. Sí, cierto. El que cobra la renta de más, va y se lo echa. Mira, pero al menos no dejaba cabezas de caballo como mensajes, exactamente, por lo menos. Él era más directo. Es que no leíste For Tomorrow con Ecus. En el pilar alterno, sí, pero bueno. Nos vamos mucho a ese aspecto, o sea, en el que viene todo esto, ¿no? Que lo retoma de Ultimates. Ajá. Porque se acuerdan que el Capitán América es soldado. Entonces, él sí está totalmente justificado que traiga... Que use armas. Exactamente. Ahora, el de Ultimate es un hijo de su malandra madre, o sea, tal cual. Ese sí es ultraconservador, así de... En mis teams, ¿sabes qué significa la A en mi frente? No significa Francia. Él lo vuelve el Drill Sergeant. Exacto. Como tal en Ultimates, ¿no? Que me lo imagino con la voz de Tommy Lee Jones, fíjate. Efectivamente, no es mala idea. Pero bueno... lo que hace esto, Brubaker en el primer arco, acentúa y dice, este güey es un soldado que hace lo necesario para cumplir su misión. Uh-huh. Sabe distinguir y hasta dónde. Nada más te dice que tiene una moral. Tiene moral. Exacto, tiene moral a comparación de Ultimates. Entonces establece la línea y dice, no es el de Ultimates, ¿no? Uh-huh. El segundo arco ya es cuando trae a Bucky de vuelta. En el segundo arco, en el número 6-7, es cuando regresa Bucky. Que curiosamente ahorita que mencionas, hace algo muy similar con Bucky en el cual, ¿sabes qué? El güey era el Black Ops. Tú no lo veías porque estaba con un cuchillo matando gente atrás, ¿eh? Es correcto. Porque el otro, el Golden Boy, el Captain America, no puede manchar su güey, imagen. Tiene unos aspectos muy interesantes. O sea, a Bucky le sube la edad porque automáticamente sabíamos que era el niño y la mascota. Del campo. Era su Robin como inició tal cual. Sí, pero era la mascota, o sea, tal cual era la mascota y aquí no, es el cuate que lo pusieron a entrenar y le dicen, necesitas un compañero, ¿para qué? Para que sea tu Black Ops, para que te haga esto, el trabajo sucio. Entonces al güey lo vuelven un malamadre muy cañón y es exitoso el aspecto que le da. Aparte que le pone una diferencia solo como de 2 años. Y curiosamente el Black Ops no era el negro, bueno, ese vendría después con Sam Wilson en el futuro, pero exactamente, bueno. Exactamente, o sea, sabemos que Captain America es de 18 años cuando entra porque es el race y todo el desmadre. Pero no, este momento es tiene entrenamientos, se quedan entrenando 2-3 años antes de entrar a la guerra. O sea, lo estudia muy bien todo lo que hace Brubaker y lo mete a canon como tal. O sea, transforma esto, los nuevos, actualiza el personaje para que sea más interesante. Que también retoman mucho en la película. Los números se van para arriba en ventas porque Captain America no vendía nada de entrada. O sea, no era ¿cuál, 10, ¿quién estaba si antes? ¿No era, fue después de Wade, hubo alguien intermedio y después fue este, ¿no? Híjole, creo que la serie que dibuja Cassidy y... Ah, sí. Uy, que era donde sí se iba contra terroristas. El dibujo estaba hermoso, pero sí, la serie estaba terrible. Anteriormente lo había escrito Christopher Priest. Ya. Con este dibujo de Garney, me parece. Y mira que Priest es muy bueno, pero... Muy bueno, pero no logró. Pero acuérdate que Priest fue mucho a que iba a ser casi presidente. Sí. Entonces va por ahí, pero bueno. Y bueno, y también la pregunta va porque actualmente, ahorita hablábamos de cuestiones de inclusión de los equipos femeninos, y el título de Captain America actualmente, escrito por Ta-Nehisi Coates, un escritor bastante bueno, a mí me gusta mucho lo que hace en prosa, en Black Panther, hizo una familia de títulos, de tener uno, llegó a tener hasta 3 o 4 publicados al mismo tiempo. Sí, merece ser probablemente de agenda, pero... Uh-huh. Pero... Tiene soporte. Exacto. Es muy lento es el problema de desarrollo de... Exactamente. Y ahorita como lo tenemos en Captain America, que en realidad es más bien de los Black Ops de Late Team, porque es literalmente el equipo femenino encabezado por Sharon Carter y sus asombrosas amigas, en lo que el Captain America es alguien inculpado. son más las amigas que tienen. Más un par. Exactamente. Dos carretas, no, ni nada. Pero curiosamente, tenemos un escritor muy nominado. Y la última vez que revisamos números, que creo que fue hace 2 semanas, estaba como en el lugar 70, entre 70 y 80 de ventas, este título de Captain America. Curiosamente que... Se anuncia su salida, sí. Pero curiosamente tiene todos los aspectos que deberían de ser exitosos. Si las personas que se están quejando, sí, estoy hablando de todos ustedes, los que se quejan de los productos que no están, quienes claman y chillan por la aparición de Rose, pero nunca han comprado sus playeras, les está dando todo, precisamente todos los elementos, incluso hay intriga política, y es que está muy bien escrito en realidad, es muy lento, da flojera y los personajes no son interesantes. Híjole, se oye gacho, pero sí. O sea, hablando de Rose Tico. Yo creo que aplica para muchas de las franquicias que piden a Grises. ¿Ya la volvieron mano derecha? ¿A Rose? Al parecer. Ah, chirrones, ¿de dónde se lo sacaron? Vi un reportaje que parece que la van a elevar a ser la mano derecha casi de Lía. Está un poco perdido el personaje. ¡Ay, no! Nadie sabe por qué. ¡Ay, no! O sea, es cierto que cuando dieron los adelantos de la mercancía, sí aparecía en una playera y en algunos pósters y de repente desaparece. Pero es también entendible. No son los mejores videos en YouTube porque realmente sí son personas muy racistas. Pero ellos sí se dieron a la tarea de irse a burlar, pero con evidencia de... Todo lo que está en remate son las figuras de Rose, junto con... Dice, hay poquitas de Finn porque obviamente es negro, y sí es un comentario que hacen. O sea, sí son... Son unos ojetes como nosotros. No, oye, pero a ver, la figura de... La figura de Darth Vader se vendía mucho y era negro, ¿eh? Exactamente, pero blanco por dentro. Y brillaba. Tenía su espada. Exactamente. Larga. Exacto. Entonces todo... y muchos se... Empezó el hashtag en Twitter de por qué, dónde está Rose y todo. Where is Rose? Uh-huh. Where is Rose? Pero realmente, por ejemplo, aquí en la tienda de cómics, el único cómic de esa oleada de todos los personajes de esta nueva trilogía, que había muchos, era el de Rose porque nadie lo estaba comprando. En los en Funko, que es de las últimas colecciones que he estado armando, también existe la figura, pero no existe mucha demanda. Entonces, te ofrecieron el producto y si no lo compras, por más que te digas fan, esto es un negocio. Si no le metes el varo, no le va a importar a la compañía hacerlo. Más ahora que los juguetes van a la baja. Produces. Exactamente. Así, pero una pregunta. ¿La industria de los juguetes? En todo, sabemos que Barbie tuvo un problema muy grande ya, ¿no? Mattel salió de México ya. Es correcto. Abandona. De hecho, Star Wars era como de los últimos baluartes de juguetes, que también se ve afectada por The Last Jedi, porque empieza a vender más o menos con... Desde que Disney adquiere la franquicia, genera el Friday Force, que es como el banderazo de faltan 3 meses para la película, empezamos a vender juguetes, luego llegará el tráiler y sucesivamente. Y con The Force Awakens les va súper bien. Llega Rogue One, les va muy bien también. Llega Last Jedi, empieza bien, pero cuando se estrena la película se va para abajo todas las ventas. Y esto incluye la figura de Rose Tico. Entonces realmente... Está muy mal todo lo que le dijeron a la pobre actriz. Desde luego. Porque ella... no tiene justificación. Exactamente. Una cosa es que no me gustó tu personaje. El personaje está metido a hueva. Eso, y tiene toda la razón del mundo. Meterse con personalmente un actor está muy mal. Está muy mal. Porque aparte ella no es la culpable. Ella no escribió el personaje ni lo pidió. Ella fue a cobrar su bar. Exactamente. Y cobra bien, seguramente. No, y aparte su interpretación fue adecuada al personaje. Cobra pero más bueno. que tú y yo. Ah, sí, no. Empezando porque ella cobra. Pero a ver, una pregunta es, Wookie, en ese sentido. Hablando de la trilogía original, recordemos que si aprendemos a contar con Star Wars, no empezamos por el 1, sino por el 4. Así es. Si hubiera surgido en su momento, los cómics eran publicados por Marvel, los de Star Wars de uh-huh. la trilogía original. Si sacan el one shot o una serie regular o maxiserie o miniserie de 4 números enfocada en el general Akbar o Capitán Akbar, uh-huh. ¿Qué tal? Y lo sacan porque pues no vende. Hubiera sido un personaje que trae tanto arraigo, tanta atracción. Porque yo lo comparo, o sea, tienes a Boba Fett que sí es popular y por el juguete, uh-huh. pero sin embargo, con personajes secundarios que igual tienen una aparición que puede ser relevante para la historia, y nos quejamos después porque nadie compra sus cosas cuando en realidad es personaje secundario. ¿Hubiera pasado lo mismo con un cómic del general Akbar en su momento y lo hubieran cancelado, hubiera desaparecido? ¿O en realidad sí es una cuestión más de machismo o de racismo? Aquí es un... Sí, es tristemente es una mezcla. Es un trap. Aquí el... Uno es, pidieron personajes de inclusión, no los apoyan, eso es una realidad. La otra... Hay discusiones muy buenas, busquen en Twitter. La otra es que sí hay machismo de parte de una gran parte del fandom. Lo hablamos desde el cuate que los produce. Estamos hablando de un Nightmare Multiverse. Exactamente. Así, de entrada. Que eso también es un círculo vicioso, porque dicen, no, las películas estelarizadas por mujeres no venden. Gracias. Pero es que eran muy malos guiones. A lo mejor tenías a Angelina Jolie muy famosa en Tomb Raider, pero la película era muy mala. No vendía porque fuera un personaje femenino, es porque el guión era pésimo. Pero también esa película curiosamente iba para un público que viene de los videojuegos, es de donde brinca el personaje, sí. Y también enfocado mucho en satisfacer a esos hombres blancos heterosexuales que no deben de ver series como la de Bad Woman, que por cierto, ¿cómo le estaba yendo en números? Cada, bueno, lleva dos episodios, 1. Pero... 1.8 millones me parece que es el número de debut. Creo que tenemos más audiencia en Destripando, ojalá. Ah, no sé, pero en el ¿cómo en se llama? Speaker, en tal vez. Ya llegamos, seguramente, pero bueno. Como dices, o sea, es de miedo, porque aparte tiene una caída como del 30% en el siguiente capítulo, ¿no? Y ahorita que mencionabas Tomb Raider, es mala película, pero vendió muy bien. Por eso tiene una secuela. El reboot que hacen con una supuesta Lara más poder femenino y todo esto vende menos. Que curiosamente está mejor hecha. Y esa sí está mejor hecha. Con Vikander, ¿no? Ese es el problema que. Gracias, ya tengo portada. El espíritu de Nightboy se manifestó. Que la señorita Vikander no tiene una personalidad tan. No tiene el carisma que tenía Angelina Jolie. Vikander, por eso se tarda tanto en anunciar la secuela. Vikander se ve brutal en la película de Robot, ¿no? ¿Cómo se llama? La que hace. Espérame, la de Ex Machina. Ex Machina. Ex Machina. Se ve. Es muy buena. Y se ve preciosa, sí. Ella. Bueno, medio preciosa. Sí, nomás del cuello pasa. Es que le ves la maquinaria, literalmente. Sí. Ah, dime en qué canal se pone. En Cornhub, no, es en Motorhub, ¿no? Ok, pero bueno, o sea, es bastante interesante. Curiosamente, nada más para rematar tema de Star Wars, se menciona en la semana también que la serie de Cassian Andor fue salvada de la cancelación, prácticamente, por un escritor. Sí, es cierto. Entonces, es una serie que la gente no la ha pedido. ¿Tú qué crees? ¿Que le vaya bien? No, en la Roma Condesa exigen esa serie. Sí, sí, pero fuera de Diego Luna y de Charlastras Espaciales. ¿Y cómo se llama el festival que hacen ellos? El que es como de cortometraje. Ambulante. El ambulante documental. El ambulante, exactamente. Fuera de ellos, no creo que la pida nadie. Pero bueno. Oye, pero Canana distribuye. Ah, no, ya no existe ni Canana, perdón. Nuevamente, son malas lecturas que aún no saben hacer de su propio producto. Rogue One les pegó no porque Diego Luna. O sea, ahí sí valía madre un poco quién fuera el actor. Lo que les gustó, o más bien nos gustó a todos los fans, es que ese sí era un puente perfecto entre la trilogía de precuelas y la trilogía original. Fue un homage, ¿no? Fue muy bonito, ¿no? En ese bueno, aspecto. Y también otra cuestión, recordando cómo se hace el conteo entre películas, o si aprendiste a contar con Microsoft, o en este caso con Star Wars, cuentas que es 4, 5, 6, 1, 2 y 3, 3.5, que es donde lo ubicas. 3.5, efectivamente. ¿Qué te digo? Pero sí tiene muy... tiene los detalles... Sí. Tiene un detalle muy importante, que es Darth Vader. Exactamente. Como siempre lo quisiste ver. Y yo siempre lo dije, es la manera de satisfacer y conciliar a las dos generaciones que estaban peleadas probablemente entre sus versiones de la película. Exactamente. Empieza con pequeños detalles que los fans reconocen de la trilogía de precuelas. Coruscant, el tipo de tanque en el que ella fue arrestada es de las Clone Wars, cositas así. Y al final lo empatan con el episodio 4. Desde cómo se ve las Star Destroyer, porque son blancas, como en el episodio 4. 5 y 6 ya son grises. En algún momento les cambian el color. Pero todas las naves, los ojos de Vader se ven medio rojizos porque así se veía la máscara en el episodio 4. La mejoran para 5 y 6. Pero esos detalles como de mala producción, porque sí era mala producción en A New Hope, aquí los toman para que se vean. Las estrellas se veían poca madre, güey. Y hasta se escuchaban, y eso que no hay sonido en el espacio. Exactamente. Las explosiones. Que curiosamente cuando Ryan Johnson hace un momento de silencio... Todo el mundo se encabronó. Es impresionante. ¿Se acuerdan que hasta en los cines? Hasta en los cines tuvieron que poner la explicación de tal minuto no se escucha el audio, nuestro sonido está bien, así es la película. Y a mí es algo que le alabé a Reyes. Dije que bien hecho esa escena, que bien hecho el momento de silencio, el me voy a estrellar, me vale madre. Súper bien. Es curioso. Y todo porque... sin cabrón, ¿no? Y dices, güey, ¿quería realismo? No quiero realismo. Bueno, no todo mundo, no exageremos, solo los imbéciles. Sí, porque de hecho, no, volvemos a lo mismo, él que se las da de muy original. Una escena muy parecida sale en el ataque de los clones cuando Jango está persiguiendo a Obi-Wan, suelta unas minas térmicas que cuando van a explotar igual se hace silencio en toda la película. Bueno, el cine empezó así, tampoco creamos que es así original de otras cuestiones. Pero el tipo de no más a Chaplin, güey. No, esa era de música y era música de pianito, ¿A vos te quitan? Ándale, ándale. Y curiosamente, después de una escena donde su personaje femenino, que ese sí era un personaje poderoso, se sacrifica por salvar a todos, contradice que un sacrificio es bueno para la causa cuando evita que el negro se sacrifique. Es que es negro, diría negro. Exactamente. Pero curiosamente, y un detalle que es, aquí es donde estamos viendo las fórmulas de cómo hacer o cómo no hacer, no trates de alinear al público al decir de que ustedes son negativos, este producto no es para ustedes, como ha pasado, lo mencionamos con Batwoman, sino aquí es la cuestión, sí, nuestro enfoque es este, pero así como Kevin Feige, y ven cómo estamos redondeando el tema, tuvo éxito al decir, tenemos inclusiones y menciones que satisfagan a los fans, pero no es mi público meta, es lo mismo que ocurre acá, ¿sabes qué? Dales estos guiños que los van a tener satisfechos, aunque cuentes tu historia, no trates de decir ustedes ya no importan, sino ustedes también son importantes y los estamos contemplando, aunque mi público sea otro. Y no es lo que hacen muy bien en Rogue One y le fallan las Jedi. Y no se hagan güeyes, que es lo que quería todo mundo. Ustedes querían ver películas con varo, se chingan, van a tener sus consecuencias, van a tener cambios, porque obviamente tienen que satisfacer a otro público y a alguien que no le interesa continuidades. Pero no siempre le interesa tuvo varo las películas de Star Wars. No, de cómics. Ah. Las de cómics. Ah, o sea, querías ver cosas producidas y todo eso. Aguántate, va a haber cambios y todo. Tienes que satisfacer y buscas vender. O quieres el Capitán América, precisamente en moto, ¿no? Las versiones de Venganza es mi nombre. Exactamente. Y hablando de adaptaciones de cómics, pues pasamos a la sección de recomendaciones, que espero que sean de cómics. ¿Quién quiere ir primero? No es de cómics. Es televisión. Bueno, es streaming. Es Titans. Ah. El episodio de esta semana que fue Bruce Wayne, así se llama. ¡Ay, sale! ¿Sí? ¿Y tiene un tributo? Tiene, yo creo que es una de... Hace rato discutimos, eso no es Batman, la personalidad, pero es una de las mejores interacciones que ha tenido el dúo dinámico. Y está el Batucio, o sea, realmente está muy entretenido. En este sí avanza la trama, a diferencia del anterior que fue, conoce a Superboy. Aprende Tom King. Exactamente, puedes hacer flashbacks en episodio, pero avanzas bien la trama. Entonces esa es mi recomendación de esta semana. Ok, tenemos otra recomendación, espero que esta sea de cómics. Sí, claro que sí, carnalito. Ahí te va. Como tal, yo les... Bueno, ahora para hacer enojar al Dan... Primero voy a recomendar una serie... Te voy a editar, Una serie de Netflix que se llama En Pocas Palabras. Es una serie de capítulos, sale cada miércoles, va en su segunda temporada. Son 17, 18 minutos por capítulo más o menos. Y hace una pregunta de cualquier tipo. O sea, hay hasta de genética, hay de cricket, hay de todo. Son muy interesantes. Puede ser que no todos los capítulos sean appealing, pero están muy bien producidos, muy interesantes. Y se enfocan más en las implicaciones que tiene esa pregunta. Y eso lo hace muy interesante esta serie. La verdad vale la pena echarle un ojo. En cómics les voy a recomendar el Daredevil de Zdarsky. Sigue estando muy bueno. La verdad está muy interesante. Se la sigo teniendo pendiente por ver, pero Zdarsky tiene un muy buen récord actualmente. Y a eso iba. Les iba a recomendar la serie que sale, va en su segundo número de Image Comics, que se llama The White Trees. The White Trees es escrita por Chip Zdarsky, exactamente, y dibujado por Chris Anka. Y tal cual es, empieza la trama en un universo en que es como tal un universo imaginario, pero las razas son un poquito raras, humanoides, vamos a dejarlo ahí, en el cual están con un rey platicando y secuestraron a los hijos de dos de ellos que eran amigos. Y le dice, llega y se establece la distancia de, güey, ahora soy tu rey, cálmate. Y se ve que era esto y dice, bueno, entonces tenemos que ir a nosotros a rescatar a los chamacos, porque tú no te puedes meter en pedos si vas a desatar una guerra con el otro reino. Entonces vamos a ver, y hacen su propia cruzada. Está bastante interesante, el arte muy bonito, échenle ojo, la verdad, como siempre, muy bien. muy bien escrito Chip Zdarsky, que cada vez se va superando y la verdad no ha alcanzado su límite en ese aspecto. Creo que va produciendo cosas muy interesantes el señor. Aparte de que es de lo... Ahorita tenemos una camada de escritores muy interesante donde son capaces de escribir a veces hasta 4 o a veces hasta 6 títulos al mes. Prolífico. O sea, son a la Bendis, tenemos a Donny Cates. Honestamente, qué bueno que tenemos este semillero de talentos, porque a final de cuentas es donde surgen las ideas que pueden ser adaptadas eventualmente tú para sí, el cine. Sí, tú no, Snyder. Tú sí, tú sí. Ay, no hablemos de Snyder, porque fíjate que me cayó el 20. Bueno, esto ya era medio obvio, pero yo apenas me cayó el 20. Con su run que está teniendo en Justice League, es una copia barata de la de Grant Morrison, la mejor historia de Justice League, la de Rock of Ages. Sí, no, en el último número es así, cuestión de que, y es antirecomendación si quieren verlo así, vamos a combatir al malo a través del tiempo, como se hizo en Rock of Ages, pero acá con no sé ya cuántos números lleva, pero sigue sin ir. Creo que fue el 34, 35. Y allá se hizo en 5 o 6 números, pero bueno, ya. Lo que sí son. Viene desde su porquería del. Él lanza el título con la miniserie de 6 que era el Dark Universe, ¿cómo se llamaba? Donde lanza los distintos equipos, ¿no? Después de Metal, o más bien. De la mano de Metal. Ajá. Exactamente, o sea. Desde ahí escribe basura. Yo creo que es el mayor fan y el tipo que más obsesionado está con Grant Morrison. Híjole, mano. Ya ni. Mala, güey. Y curiosamente, alguien que está obsesionado, y aquí se van las recomendaciones, pero lo hace de buena manera, o es su alumno, es Gerard Way, con el título de Doom Patrol. Ahorita estamos con la serie de Ways of the World. Son como miniseries, publicada por DC Young's Animal, recomendado para lectores maduros, o sea, para ustedes si son inmaduros, no, ni crean. Y encontrarán que el estilo visual es muy característico, ya que parecen portadas de revistas. El número 4 es como portada de fitness y se enfoca completamente en el personaje de Flex Mentallo, que regresa a la playa, y recordemos que él surge como el héroe de la playa y se encuentra que ya está invadida por otros personajes, se asocia con su club de fitness y tratan de resolver un problema allá. Y la segunda recomendación es alguien que me dio gusto ver que mi carnalito ya finalmente me hizo caso y está leyendo el título de Once and Future, que apenas va en el número 3, que salió esta semana. No necesitan personajes de mega franquicias para tener éxito o para escribir algo bien, como lo demuestra el equipo de Kieron Gillen, Dan Mora y Tamra Bombigulian, donde mi carnalito hizo una yo creo que una comparación muy precisa y muy exacta sobre la abuelita, que es la coprotagonista en este título, que es como si fuera ¿quién? Buffy. Y curiosamente, otro título que está teniendo mucho éxito, perdón, carnalito, es el que está escribiendo, el que va a escribir Batman, se me fue. ¿El Tinion? El de los asesinatos de los niños. Ah, ya, espérame. Something is Killing the Children. The Children. Que va a ser número 2. Es un número 2, también me los eché, y es impresionante el aspecto en que es una Buffy también. Uh-huh. O sea, es Buffy. Esta es Buffy y esta es la abuelita de Buffy. Como okay. Tú dices, carnalito. Ahí lo tienen, curiosamente, aquí tenemos. Yo te rebatería que no es una franquicia exitosa porque es, yo creo que, de las primeras. Ah, bueno. ¿Quién estás hablando? ¿Buffy? No, de Arthur. El rey Arturo. No, mira, a ver, tus franquicias del siglo XII, o no, del siglo V, inclusive 5, 6, siguen teniendo vigencia. Cuando surge el personaje histórico y una es cuando empiezan a contarte de él. Exactamente. Que curiosamente, si te pones a ver de lo que hablábamos con los productores, Excalibur, la película, es más o menos algo así como una especie de mala semilla, un Contagion, ¿no? Que sucede ahí. Ah, mira, sí es cierto. Termina siendo, ¿no? Todos ahí mala madre, todos diezmados. Una infección peculiar, ¿no? Con la caída de Camelot, precisamente. Exactamente. Pero bueno, y con eso. Se ve en Aftershock, que ahorita se me fue el nombre del título. Ah, la que yo te recomendé. Ah, está muy buena. Muy buena. Ya, Dark, ya, ya. Algo, ¿Dark Ark? No. No. Híjole, se me acuerdo. Ah, yo me acuerdo, pero la de los Brothers Dracul, y sí sé cuál estás hablando. Fue posterior, sí. Pero bueno, y con eso ya terminamos después de las recomendaciones. Les agradecemos su tiempo, su presencia y su apoyo, especialmente a los Patreons, que son quienes hacen posible este programa. Y porque nosotros no tenemos escucha, o tal vez sí los tenemos, pero lo que nos importa más es que tenemos una armada y sus integrantes son... El Mayor Espíritu Juan, Mayora Velasco Alejandra, Mayor Díaz Rodrigo, Capitán Rosas Federico, Sargenta Ramos Carolina, Sargento Rosales Jaime, Sargento López Jorge, Sargento Nieto Mauricio. Y recuerden que ustedes, como ellos, pueden apoyarnos visitándonos en el universo extendido de DSA, que estamos disponibles en www.patreon.com/destripando, en el cual tienen acceso a esto, tienen acceso a los videos del cuarto bloque, o el bloque cero, o el bloque plus, el bloque ultra, como quieran considerarlo, y a ellos les llegan los episodios antes, y tienen incluso las portadas alternativas, exclusivas para Patreons. No estoy seguro si habrá muchas portadas en este programa, pero desde luego estamos siempre al pendiente de ofrecerles contenido variadito, entrevistas también también con distintos talentos, y eso se logra gracias al apoyo de todos ustedes. Y bueno, gracias a todos por su presencia, en ausencia del buen Nightboy, pero con la presencia del Wookiee, mi carnalito Zico, y desde luego DC, pues nos despedimos con las últimas y sabias palabras, que son: nos vemos la próxima semana, carnalitos, no nos dejen, apóyennos. Gracias. Vámonos. You take what